compañero, compañero. Eres flor de los caminos, la vida de nuestro pueblo. Campesino, campesino, compañero, compañero. Eres flor de los caminos, la vida de nuestro pueblo. Eres el mejor amigo, compañero, compañero. Eres el mejor amigo, compañero, compañero. Eres la mejor montaña que ampara a los guerrilleros. Eres la mejor montaña que ampara a los guerrilleros. Tú que riegas con sudor todo el campo a cultivar, siendo tan trabajador, no te saben valorar. Tú que siembras con amor el verde de un cafetal. Tú que siembras con amor el verde de un cafetal. Y te quieren mal pagar el fruto de tu sudor. Y te quieren mal pagar el fruto de tu sudor. Colombiano.